masterpiece. Buenísimo, genial, listo. Bueno, podemos empezar un poquito con tu... Yo estuve haciendo ahí una de lo que hay online, hay un par de notas en página 12. Ahí vos decís que arrancás, bueno, en principio vos venís del mundo de la publicidad, ¿no? Sos productora. Así es, me formé en la UBA, en la carrera de imagen y sonido, y bueno, y trabajé mis 10 años en el medio. 10 años en producción. Digamos que sí. eso seguramente a la hora de empezar a moverte con tu proyecto te debe haber ayudado bastante, porque muchas veces es como una pata muy floja, digamos, de los músicos que empiezan, el tema de las relaciones y meterse, insertarse en el medio. Es como complicado eso, ¿no? Totalmente, sí. Como todo el know-how de haber trabajado. Creo que lo que nos da lo que me dio así el trabajar bajo, porque la verdad que el mundo de la publicidad y el cine es bastante caótico, ¿no? Como... Sí, tal cual. Bueno. Tengo un amigo que trabaja en cine y estuve en un par de... que a veces cuando vivía en Buenos Aires lo iba a visitar algunas filmaciones y es como muy frenético todo, ¿no? Y la parte de producción... frenético. Trabajar en equipo es un... Si, quien lo sabe usar bien... Es un trabajo muy interesante de aprendizaje. Y quien no, se saltan todos los egos, todas las broncas. Claro, claro. Pasa claro. De todo. Y llegaste a trabajar con gente así bastante grosa, por lo que veo. Con Caetano, por ejemplo, ¿trabajaste? Sí, con Caetano, con Muscari. Fui asistente de dirección de ellos. Después otros directores un poco más pequeños, pero que también muy talentosos. Antonio Balseiro. ¿Siempre con comerciales o películas de cine? Hice poco, hice tele, algunas tiras de tele con Caetano y con Muscari fueron tele. Y después, no, a lo último ya trabajaba en un estudio de animación. Ah, mira, fue muy interesante también, porque bueno, estudiar el cuadro a cuadro claro. Fue muy interesante, sí. Pero sí, eso me todo sirve, ¿no? Todo, yo creo que para los que... Es parte de algo que siento que tuve que cambiar, que es pensar que algo es para siempre, ¿no? Como no estar abierto a lo que el momento está presentándonos. Y con las carreras pasa mucho eso, ¿no? Uno cree que estudia abogacía y va a ser abogado para siempre, o estudia medicina y va a ser... Y se pierde que también uno puede linkear toda esa sabiduría con otras fuentes, ¿no? Tal cual, y en tu caso te vino como seguramente muy, muy, muy bien, como decía antes, muchas veces es como una pata muy débil de los músicos independientes de poder insertarse. Muchas veces tenés como una cosa muy buena, como un material muy bueno, y no tenés forma de sí, de insertarlo. Todas las cosas, ahora estoy en la búsqueda de un manager. Ah, mira. Si bien yo produzco y todo lo que pasó hasta ahora, fue pasiva, a pura autogestión. También siento que, bueno, que para abrir un poco las puertas al exterior, a que Paloma del Cerro viaje, también para protegerme un poco, ¿no? Porque a veces, bueno, nada, prefiero estar dedicándome a la música y cantar y producir también, pero bueno, como hay cosas que ya no quiero hacer. Claro, claro, claro. Y entonces, en un momento a vos te cayó la ficha y dijiste, no quiero empezar a moverme con mi música, digamos, y dejaste por completo el tema de la producción de cine. De a poquito fue. No fue tan, digo, chao. Claro. Pero sí, más o menos. En un año fue que hice todo el cambiazo. Como dije, bueno, me voy de la publicidad, me busqué un trabajo más tranquilo, relacionado al cine también, pero bueno. Que te deje más tiempo. Sí, que me dé más tiempo, y después de ahí pasé a una ONG donde trabajaba en la parte de audiovisual también, pero bueno, no con las exigencias del mercado, porque también algo que tenía internamente, si yo no quiero pasar 9 horas de mi día, 9 horas por día de mi vida trabajando para promocionar un shampoo. Generaba mucha... pero bueno, el audiovisual me interesa, me parece que es una herramienta de comunicación muy importante, entonces bueno, me pasé a una ONG. Y en la ONG también trabajaba el audiovisual. Pero después me di cuenta que lo que realmente me hacía bien era cantar, hacer música, que siempre lo hice y nunca le dediqué el tiempo. También por pensar que nunca había estudiado y un montón de no puedos que uno se cree, y esos, al creérselos, no suceden. Entonces también fue como romper un poco que sí puedo, ¿no? Sí puedo, sí, claro. Puedo componer aunque no haya estudiado, sí puedo, bueno, ahí sí, sí ser cual, animarse. Puedo que es interesante, ¿no? Como se va, uno se va abriendo. Y lo primero que te pintó en cuanto a la música, según creo que son tus palabras, es música electropunk de protesta. Me encantó ese, esa etiqueta. Así fue, open source. ¿Cómo vendría a ser eso? ¿Cómo se puede escribir electropunk? Bueno, en realidad, yo me imagino, digamos, decir punk y de protesta es como que, bueno, se entiende, digamos, si uno tiene una postura punk. Y esto de electro seguramente ya venía como, se ve que desde siempre te gusta la cuestión más... más electrónica, bueno, más amplia. Nací en la ciudad de Buenos Aires. Voy a la disco desde que tengo 13 años. Claro, inevitable que, claro. Inevitablemente el beat electrónico está en mi sangre. Claro. Sí, era open source, éramos tres, pura máquina, con Grot Morel, que hoy en día es el productor de Paloma del Cerro también. Y bueno, y sí, hacíamos canciones que hablaban de, bueno, de cómo la robótica venía ganando espacio. ¿Esto en qué año? Esto es 2000. 2000. Ajá. Y que ya fue lo que ves es lo que hay, era otra canción. plena crisis, ¿no? El país estaba explotando ahí. Sí, plena crisis. Así que era como, bueno, sumarle... Claro, adrenalina. ¿Y llegaron a presentarse con esa banda? ¿Ya tenían su público? No tocábamos ningún... Sí, sí, sí. Tocábamos en El Dorado, que era así como un bar muy... una disco acá bastante under. En El Divino, en las fiestas Garage, unas fiestas así muy interesantes que se hacían en la 9 de julio, bastante clandestinas. Ajá. Y sí, teníamos nuestro... Éramos muy jovencitos. Pero sí, nos gustaba el rock. El rock, claro. ¿Y cómo viene, digamos, ya en ese momento a vos te gustaba la cosa más folclórica o fue un descubrimiento posterior? No, fue un descubrimiento posterior. Digamos, en ese momento te decían folclore. Six Twins, sigue Sputnik. Ah, bien. Y después, bueno, un poco, después pasamos al rockabilly. Y después sí, como me pasó que me cayó un fichón que digo, qué bueno tener la posibilidad de estar comunicando algo, pero ¿comunicar para qué? ¿Con qué? ¿No? Como un poco ahí surge Paloma del Cerro, como que es importante lo que uno dice. Totalmente. Y más si uno está en una postura de poder decirle a mucha gente, ¿no? Porque eso es lo que pasa cada vez de alguna manera más, ¿no? Como, no sé, cada recital nuestro son 100, 120 personas. Entonces, está bueno que el mensaje que llegue sea lindo y que también lo lindo, increíble que va pasando es se retroalimenta, ¿no? Uno manda y recibe lo que al otro le está pasando. Claro, claro. ¿Y sentías que con este formato de punk, digamos, por ahí, eso no fluía del todo? Bueno, sí, porque las letras eran interesantes, un poco choqueantes, sí, pero bueno. Claro. Bueno, eran cruditas. Siempre sumen mareo. volver a ver lento y así orillar. Ya, ya. De la bruma lento, bajo de mis pies lento, nada para ver lento, pero no olvidar. Y entonces, de repente, descubriste el folclore, por lo que veo, más norteño, más que nada, ¿no? Sí, me gusta mucho la cadencia que tiene la copla en cuanto a lo sonoro, ¿no? Toda esa cordillera sonora. Claro. También claro. Me gusta mucho las escalas pentatónicas y cómo es cierta música, es muy parecida a la música oriental en algún punto, ¿no? Como tocan ese, desde la colocación de la voz, las melodías. Bueno, eso pasa con muchos folclores. Yo te comentaba que, bueno, nuestro programa comenzó como un programa de música irlandesa, digamos, yo como que me he especializado en eso. Ahora ya pasamos de todo. Pero casualmente también la música muy primitiva irlandesa, los cantos así, la gente en el campo, también tiene que ver con cosas hindúes. Es como muy raro, ¿no? Se ve que hay algo como muy interno en el ser humano que conecta al mismo lugar, ¿no? Y las escalas pentatónicas se dan en todas las culturas y bueno, es como muy muy interesante eso, ¿no? Lo folclórico profundo, digamos. Exacto, sí. Que en realidad, bueno, no sé, pensando un poco más en la música, todo es música, ¿no? Y como los músicos, en realidad, esta es mi cuentito de lo que yo creo, ¿no? No es ninguna... Pero bueno, creo que somos grandes canalizadores o traductores, ¿no? De lo que está pasando. Como antenitas. Como antenas, y uno va como antenando, claro, esas melodías. Claro. Yo no me creo creadora de ninguna música, ¿no? Como la música está, solamente hay que subirse a ese canal. Totalmente, totalmente. ¿Vos componés, no? Sí, compongo. ¿Hacés letra y música? ¿Cómo haces? Bueno, letra trabajo, me veo qué temas me gustaría tocar, ¿no? Como, no sé, en este disco nuevo va a haber una canción a la agroindustria, va a haber una canción al amor malpa, al amor amarrete que tenemos, la forma de querernos. Y conocí en este camino a Remo Leaño, que es una persona a quien admiro mucho y escribe muy lindo, entonces me gusta trabajar con él. Pero también veo que en este segundo disco, por ahí, bueno, también este no puedo, que a veces me pongo de escribir, porque como el mensaje, sé lo que quiero transmitir, a veces me da un poco de pudor, ¿no? Escribir. Claro. Pero bueno, de a poquito. ¿Estás grabando ya el segundo disco? De a poco se va armando, sí, hay 8 temas nuevos que están en un proceso, como es electrónico, no hay, es como muy raro la forma en que se va haciendo, ¿no? Primero viene la idea, se van haciendo bocetos y ese boceto se va como complejizando o bueno, tomando una forma, ¿no? Y seguramente la postproducción, aparte, una vez que uno graba, es muy importante, ¿no? Ahí se va como vistiendo, se va arreglando. También, sí, claro. Sí. Ahora hace poco di una charla en la Universidad de Palermo y hice ese ejercicio de agarrar los temas en sus 7 procesos, ponele, desde que nace en una sala de ensayo o en mi casa cantando, hasta bueno, cómo se va mutando y llevando al sonido final, ¿no? Lo que es muy interesante de este género, viste, esta cosa de etiquetar que ahora hay mucho, ¿no? Y vos también lo usás, esa descripción como folktrónica, que se usa bastante. Y me parece que lo interesante de eso es que, digamos, siguen siendo canciones que uno podría tocar con la guitarrita criolla en un fogón, y después se va complejizando, digamos, pero la estructura de la canción no se pierde, ¿no? Siguen siendo canciones folclóricas. Un poco... Eso lo vemos con el productor que es Guille Porro, es otro con el que trabajo, porque sí, él me ayuda a armar las canciones más conceptuales, ¿no? Que a veces por ahí nos quede como, bueno, sí, viene una estrofa, el estribillo, como para que después pueda ser cantable, y Paloma del Cerro es, por ahora es eso, ¿no? Es como un formato de canciones. Claro. El disco anterior es así, son bien claras las canciones, donde entran los estribillos. Este segundo disco también tiene esa impronta, pero también estamos armando un nuevo set más electrónico, donde la gente pueda bailar al final, y eso también arman como en desarmar cierta estructura, ¿no? Y que sea un set de 30 minutos sin parar. Ah, y bien, bien disco. Bien, sí, disco, como... eso pasó ahora en nuestra gira por el sur. Fue muy bueno, en la Araucanía, la gente bailando. Vos sabés que yo soy un salame muy importante. Me perdí, yo no me enteré, digamos, me enteré que estaban en la Araucanía. Nosotros tocamos varias veces en la Araucanía, yo lo conozco a Carlos, y después que tocaron me dijo, hubo un grupo, está buenísimo, qué sé yo. Y después, cuando ya se habían ido, me enteré que estuvieron acá en Bolsón. Sí. Bueno, error mío grande, no los vi, también estuvieron en el hoyo, y bueno, no los vi, estuvieron haciendo una gira bastante interesante, yo me los perdí. Una gira muy grosa que la organizó una chica de ahí, de Bolsón, Belén Campodónico. Ah, sí, la conozco, sí. Una grosa, la verdad, sí. Que todo el laburo que hizo previo, y fuimos re bien recibidos. Qué bueno. Y ahora nos va a acompañar a Córdoba. Así que un poco más ciegos, porque no es el terreno de ninguno de nosotros, pero bueno, ahí vamos. Dentro de poco estará en Córdoba, ¿no? Sí, ya, el 11, 12 y 13 de julio. Bueno, falta muy poquito, sí. 11, 12 y 13 de julio en Córdoba. Toda prensa es bienvenida. y mañana, esto está grabado, hay que ver cuándo sale, pero bueno, hoy es 20 de junio y mañana, bueno... Ya va a ser pasado cuando lo estemos pasando por el programa, pero mañana va a estar tocando, ¿no? Lula Cruz estuvo buenísimo. Ah. Claro, un éxito. Un éxito total. Quedó mucha gente afuera. Disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos. Thank you. haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Profundo, así yo le he contestado. Sí, va a ser una hermosa fecha la del sábado, realmente un placer tocar con ellos, porque son muy grosos y cuando tocas con otros músicos está eso, ¿no? La enseñanza que trae el otro. Está bueno, está bueno. Hablando de otros músicos, hay como un ambiente, al menos desde mi punto de vista, muy interesante en la música, no sé si decirle under, es en la música independiente, en la música indie en Buenos Aires. Hay un montón de bandas. O sea, hay un mostrario muy interesante en Bandcamp, ¿no? Que vos también tenés tu disco ahí. Ese sitio, sí. A ese sitio me parece alucinante porque es como muy, muy pulcro, ¿viste? No te llenan de publicidad, uno puede escuchar cosas todo el tiempo, producciones independientes. No solo eso, sino que permite que el músico pueda recibir el dinero directamente, no como... Es increíble, claro, claro, sí. Eso es muy bueno, porque también hay que hablar de una nueva tecnología, ¿no? Como todo va cambiando y, bueno, y también los músicos de alguna manera necesitamos reinvertir ese dinero, ¿no? Totalmente, sí. Y el formato CD cada vez es más complicado, Yo ahora estuve en Buenos Aires hace poco y vi que se están poniendo como de moda los vinilos. No sé si es así o me pareció a mí. Yo vi en muchas disquerías vinilos. Está buenísimo, sí. Claro, como que se empieza... Hacer un vinilo no es barato. Totalmente, claro, es carísimo. Claro. Un vinilo es un lujo. Es un lujo, claro. Claro, y tener la bandeja para reproducirlos. Pero bueno, se está como... Seguramente la industria le está buscando un poco la vuelta porque realmente creo que el CD es muy... ya a esta altura es como bastante complicado sostenerse vendiendo un CD, ¿no? Sí, a nosotros nos sirve como nos paga una caja chica, como decir. Claro, ¿no? Claro. No sé, el otro día fuimos a La Plata, vendimos discos, nos pagamos el viaje, como es usar ese dinero, claro, para que el proyecto se siga sustentando. Paloma, claro. Sí, eso está bueno, ¿no? Como para nosotros este proyecto, desde que se lanzó, se autopaga todo. Eso está buenísimo. Y vamos por más. Por lo menos no pones plata, que es una muy buena forma de empezar. Total, total. Te decía antes que después me tengo la costumbre de desviarme de los temas. ¿Te sentís como inmersa dentro de un ambiente de músicos, de bandas independientes en Buenos Aires? ¿Notás o te sentís como colega de algunas bandas? Sí, totalmente. Me pasó el año pasado en Tecnópolis, que fue una fecha de Tonolec, La Yegros, Paloma del Cerro. Uh-huh. Y muy poquito de haber lanzado el disco, pero bueno, un montón de gente que nos fue a ver por la fecha en sí también, ¿no? Uh-huh. Y me cayó ese mensaje, ¿no? Que sí, que somos parte de una escena porteña, de una escena también cuando fuimos al sur, ya... quedó corto porteño, ¿no? Como claro. Hay mucha gente que nos escucha en el sur, la gente sabía las canciones, eso fue increíble. Como, qué bueno. Eso nos pasó también en Mendoza, entonces como hay una expansión, a Paloma del Cerro Facebook me escribe gente de México, de Guatemala, de Venezuela, entonces esto de las nuevas tecnologías también hace que bueno, que la cosa viaje más rápido también. Es increíble, claro, claro. Vos mencionabas Tonolec, ¿hay como una referencia medio inevitable? ¿Te comparan mucho con Tonolec? ¿O vos sentís que no? ¿Cómo es? Sí, me comparan mucho con Tonolec, pero me parece que hacemos cosas diferentes. En algún punto se toca la electrónica, uh-huh. Pero... Bueno, Tonalá que es como más, no sé si se puede decir, más indigenista. No sé si estará bien eso. Puede ser, sí, porque nosotros, si bien retomamos la copla, también la hacemos reggae, claro. Como en el caso de La Mañanita. Hablando de La Mañanita, ¿me puedes explicar la letra? Sí. Hay cosas que vos sabés que empieza de una forma... ¿cómo es que dice el primer verso? A la mañanita y al atardecer, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos. De los cerros vengo. Por La Mañanita y Sí. Bueno, te contaba que sí, es una recopilación de Isabel Arets. La primera parte, después del tiempo, un compañero me hizo un comentario, lo cual me hizo las cuestiones del lenguaje también, ¿no? Como uno también tiene que ser. Uh-huh. No sé, el tema empieza a la mañanita y al atardecer, qué lindo es querer cuando pagan bien. Eso, ¿no? Eso. Sí. En estos momentos es fuerte con la cuestión en la que está pasando la mujer, ¿no? Y la prostitución y... Totalmente, porque después dice un trago y otro más y me olvido de vos, ¿no? Ah, después eso me pareció bueno también. Como, claro. Bueno, pero, trago y chao mi amor. Claro. Como, pero, la gente que está enganchada en el amor también, si el otro no te da bola, chao. Y esto es. Pero bueno, para mí esa frase es: qué lindo es querer cuando el otro te quiere, ¿no? Si el otro no te quiere, es un bajón. Ah, mira. Bueno, evidentemente yo también estoy como influenciado por toda esta cuestión que está pasando ahora y agarré para el lado que agarraste. Que me decías vos, ¿no? Cuando dije cuando el otro paga bien. Claro, ahora que lo decís, se puede interpretar también como cuando el otro retribuye el amor. Sí, en realidad es por eso, ¿no? Es como, no voy a estar haciendo apología a la prostitución. No, ni hablar. Pero bueno, viste la importancia del lenguaje también, ¿no? Como puede ser leído todo para la chacota también. Claro. Y seguramente, y como uno está influenciado por lo que te va atravesando, viste, a nivel realidad en el momento, probablemente. Totalmente. Probablemente en otro contexto uno ni siquiera hubiese pensado en esas cosas. Y una pregunta, también vos en el Facebook, en la presentación, ponés como que es una, digamos, como que es un folclore, no me acuerdo literalmente, pero ponés que está hecho como con respeto y con algo así, y con cariño. Digamos, ¿sentís la necesidad de declarar que es con respeto, digamos, a alguien del folclore? ¿Pensás que se puede, digamos, que le puede no gustar esta mezcla o esto que vos sí. usás? Bueno, hay mucha gente del folclore que es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Sí. Bueno, es como ir uno va abriendo como caminos nuevos, qué sé yo, que de repente... no sé, cantar una baguala arriba de un ritmo de drum and bass, qué sé yo, no. Hay gente que le puede hacer a la luz. Vos sabés que yo tengo como una forma de ver eso. En realidad siempre pasa, ¿no? Se arman como nichos en el folclore y hay como gente muy ortodoxa que dice, bueno, hasta acá se puede y más allá no se puede. Ahora, si uno ese pensamiento, digamos, lo hubiese tenido la humanidad siempre, digamos, no sé, cuando a alguien se le ocurrió en Santiago del Estero agarrar un violín, que es un instrumento que viene de Europa y es un instrumento que tiene también cierta tecnología, por más que sea de madera, también en su momento seguramente fue muy transgresor, o cuando a alguien se le ocurrió agarrar un piano, que ya es un mecanismo mucho más complejo y tecnológico también, digamos, yo creo que en un punto, digamos, hoy tenemos las herramientas que tenemos, electrónicas y lo que sea, y me parece que es parte de lo mismo, ¿no? El folclore es algo vivo y está buenísimo que se vaya vistiendo. Usted lo ha dicho, el folclore es una cultura viva, entonces quien se cierra se está cerrando al mismo también, ¿no? A no querer escuchar cosas nuevas. La materia está hoy en día en esa, está toda a disposición, para claro. uno poder linkear lo que se le cante también, ¿no? Claro. Y tenemos ese problema como humanidad de encasillar todo y quedarnos en ese rótulo, y si no cumple esa función el rótulo no sabemos qué es y nos da pánico. Sí. Y ahí está nuestro crecimiento, ¿no? Que no todo es rotulable. Si uno ya le pone un nombre, es como lo que yo creo de Dios, ¿no? Si uno a Dios le pone un nombre, ya deja de serlo. Claro. Sí, sí, hay una cuestión también muy que tiene que ver con lo comercial, que muchas veces hace falta un rótulo, que vos tenés que explicarle a la gente más o menos qué haces con pocas palabras y necesitás recurrir a un rótulo. Bueno, yo con el tema particular de la música celta siempre lucho con eso. Cuando uno dice música celta no está diciendo nada, porque engloba millones de cosas muy diferentes. Seguramente a vos te debe pasar, digamos, Sí, qué sé yo, ahora estamos en el segundo disco haciendo un tema en chino. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Qué bueno. Clara es china. Con el tema del disco, vos, ¿por qué eligieron, no sé si eligieron o qué, ir a un sello, que no es un sello súper grande, pero es un sello que más o menos conocido, que graba gente más o menos, también que ya está como inserta en el tema? ¿Cómo fue que optaron por Aqua Records y no largarse independientes? ¿Tiene alguna ventaja eso? Bueno, un poco también como venir del mundo del cine me enseñó eso, que a veces es importante, depende cómo uno quiera lanzarse. Para mí, yo voy por más, voy a que Paloma del Cerro viaje, ¿no? Que sea conocido, que a la gente le guste, se escuche. Y en ese punto, es importante un sello. Y es como se abre puertas totalmente. A nivel económico, esto ya no sé si va como, no sé, pongámoslo, no qué sé yo, porque es un bajón, ¿no? Como claro. Va, qué sé yo, si yo le compro discos a ellos, el negocio para mí no. Igual ya dijimos antes que el disco no es un negocio, ¿no? Pero bueno, también claro. Si ves números al final, sí. Es ridículo que yo termine comprándole discos a ellos. Muy ridículo, sí, es muy ridículo. Sí, pasa incluso pasa con artistas reconocidos, con artistas muy reconocidos. Sé el caso puntual. Vino a Miss Bolivia también. O sea, le dijeron, bueno, nosotros te damos una guita del disco, pero después no vas a ver nada del disco. Te producimos el disco, pero bueno, pues hace plata en los recitales, no sé. Ya que la mencionás a Miss Bolivia, ¿cómo fue que llegaste a invitarla? ¿La conocías de antes? Ah, somos re amigas. En este segundo también va a aparecer. ¿También aparece ella? Sí. Yo la descubrí con Gabo Ferro. Sí, ellas se prenden todas, es así tan buena onda, la paz, es hermosa. Sí, sí, es muy bueno, al menos yo siempre la escuché como invitada, bueno, en tu disco con el de Gabo Ferro. En realidad no. Hace hip hop, ¿no? Sí, sí, también. Sí, sí, sí, claro, claro. De hecho, siempre está invitada. Es la combinación tan excelente, la Miss Bolivia. a mamá. Que grabaste de ese tema. Sí, un regalo. Están en el Delta, ¿no? ¿En Tigre puede ser? ¿O no? Delta. Un regalo más de que este proyecto va teniendo, ¿no? Como vinieron unos venezolanos, me dijeron, Palo, queremos hacerte un videoclip. Yo dije, mirá, sabiendo, viniendo del Palo, un videoclip, sale una guita que yo no puedo ponerla ahora. Me dijeron, tranquila, te queremos hacer un videoclip. Qué y bueno. Bueno. Aparte, está muy bien producido, está muy lindo el video. Está buenísimo, sí, fue como una carta de presentación muy grosa, porque también ahí uno se juega, ¿no? Viene uno y te dice, te voy a hacer un videoclip, y dices, claro, bueno, bien. A ver qué hace. ¿Qué vas a hacer conmigo? Claro. Así que sí, fue muy, ahora acabo de subir fotos del backstage. Sí, lo vi, están muy, muy, muy buenas, muy buenas. Te decía, hay otros videos también muy lindos, que están en sí, YouTube. Los que hice para Amplificado en Colombia. Esos están muy lindos también. Ah, ellos están en Colombia. Sí. Ah. Ahora hay un montón, viste, de canales así de YouTube que hacen esas producciones, sí, que están buenísimas. Sí, totalmente. Es como un formato interesante, como bueno para los músicos, porque es una forma de promocionar, es una buena forma también para el que hace cine y quiere hacer un reelcito, ¿no? La verdad que... Sí, y algunos hay en Europa, en Francia, uno que es la Blogotech o algo así, que son muy interesantes. Digamos, esto algo parecido a lo que vos haces se da como en todo el mundo hay un montón de bandas que por ahí recurren a su folclore y lo electrifican, y bueno, hay como una movida muy muy interesante. Digamos, yo estoy como muy pendiente de eso, me estoy todo el tiempo buceando en internet, investigando, porque me gusta mucho toda esa movida. Y bueno, hay mucho por descubrir. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mientras me decías esto, se me ocurre un montón de músicas, bueno, no celta, pero sí balcánica, ¿no? Es hermosa, esto, la música de los Balcanes. Mamita querida, lo fui a ver a Niceto y volamos, la descosen. Qué bueno, qué bueno. Sí, y la música celta también, ¿no? Tiene toda esa parte así... Fui a ver a, bueno, los que son así medios precursores en esto es Dead Can Dance, ¿no? Y Dead Can Dance, en realidad, es una banda de Irlanda, con la cantante es de Australia. Era, bueno, ahora se separaron. No, están vivos, están juntos, yo los fui a ver ahora, acá. Y vinieron en diciembre del año pasado. ¿Con Lisa Gerald también? Con la... Sí, claro. Mira vos. Es mi cantante... Es muy, muy grosa. Sí. Este... Sí, sigue habiendo cuando uno va a ver, me imagino que debe seguir, ¿no? Todos esos chicos pálidos vestidos de negro, o ya no tanto en el público. No me acuerdo, la verdad, porque estaba hipnotizada. Ah, porque era muy típico. Yo cuando fui era muy. Viste que ellos vienen como de una cosa muy, muy dark. Ellos grababan en el sello 4AD, un sello increíble de Inglaterra, no sé si conoces, donde grababa Cocteau Twins. Bueno, vienen de una movida de los 80, del post-punk, digamos, cuando se empieza a mutar el punk a una cosa mucho más oscura, y ellos vienen de ahí, digamos, y hay un montón de gente que se identifica con esas, viste, esa estética muy del joven manos de tijera, así, pálidos y con chicas sí, claro. Negras. Una cosita... que ahora me estaba acordando. El tema de haber estado nominada en los premios Gardel en el 2012, ¿es algo que te ayudó? ¿Es algo importante? ¿Es algo que no tiene importancia? ¿Cómo lo viviste eso? No lo esperaba. Fue así como un... Esto, bueno, ahí va, el sello, ¿no? Porque yo no presenté el material, sino que fue Aqua. Uh-huh. No lo esperaba, y como no lo esperaba, también fue una gran sorpresa. Bueno, y como toda, es como, está bueno porque uno chapea después con eso, ¿no? Es como, claro. Es uno de los premios más importantes que tenemos nosotros. Entonces, para primer disco fue como un increíble. Todo lo que pasó después también, porque el disco se agotó. La verdad es que es un disco que todavía le queda mucha tela también, ¿no? Yo pienso, digo, bueno, no sé, estamos ahora nos llevamos a presentar a Córdoba, nos lleva a Chile, ¿no? Es como un disco que... Todavía tiene... Claro. Todavía tiene le mucho. Falta recorrer un montón. Pero bueno, está la mente creativa que quiere seguir armando. Ya, claro, que ya seguramente te parece viejo y ya querés el nuevo. Eso pasa siempre. Pero bueno... Sí. Que nos vamos redescubriendo, vamos versionando. Ahora estamos haciendo un montón de versiones acústicas, ¿no? Ah, qué bueno. Está bueno también. ¿Cómo es la banda? ¿Cómo forma en vivo, para tocar en vivo? Somos cinco. Grod Morel, que es el productor y toca el bajo y teclados. Migma, que hace scratch. Ezequiel Luca, guitarra. Y Lucas Penayo, percusión. Y yo en la voz. Así que, bajo, guitarra, acústica o guitarra eléctrica, ¿cómo hacen? Acústica. Sí. Y también vi ahí en el video que tienen un 4, que lo usan, o solamente para el video ese. No, yo es un ukelele. Que un ukelele. Estoy aprendiendo a tocar las cuerdas, muy de forma vergonzosa. No, vergonzosa, pero bueno, también, como romper un montón de... Un instrumento, ¿no? Claro. Como es el tambor y que no es, no sé, algo más. Y está bueno también, porque si querés componer... Claro. Está buenísimo. Estoy aprendiendo música a raíz de todo esto. Digo, bueno, me lo tengo que tomar en serio y el conocimiento es tan rico, ¿no? Vos igual estudiaste canto así como del norte, ¿no? Estudié canto, sí, con Miriam García, folclore... Bagualas, ¿no? Uh-huh. Y sigo estudiando canto. Ahora estoy con una profe, estudio canto lírico, porque el lírico tiene una técnica muy grosa, ¿no? Todo lo que es estudiar el mecanismo. Claro, la respiración y todo, mira. La respiración, cómo se coloca la voz, cómo usas los resonadores. Y ahora este año empecé con una profe nueva que me está pasando una tecnología increíble. Usted, digamos, como técnicas para poder cantar, para poder aprovechar mejor, digamos. Totalmente. Los recursos que uno tiene. Y sí. Mira. Y me decías entonces que igual siempre, digamos, más allá de que estudies lírico y todo, pero sigue como enfocado el proyecto a la cuestión más folclórica, por más que hayan grabado un tema chino y todo, pero sigue siendo como un grupo de folclore, digamos, un grupo, vamos, ¿se la podría llamar un grupo de folclore? Voy a cantar ópera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este... sí, ponele que sí. Igual yo creo que ahora la gacetilla después de este disco va a tener que cambiar, porque sí, hacemos algunos temas de folclore, no sé todavía muy bien cómo esto mismo, ¿no? De no encasillarnos y quedar. ¿Te imaginas en Cosquín, por ejemplo? Sí, re. ¿Sí? ¿Quisieras? Sí, quisiera. A full. Y bueno, por ahí. Hay que pedir. Claro, ¿no? Igual tengo entendido que Cosquín es bien complicado llegar, hay mucho que tiene que ver más con acomodo que con calidad musical, me parece, por lo que tengo entendido. El material ya llegó. ¿Cómo? ¿Perdón? El material ya llegó. Ah, ya lo mandaste. Ah. No, un amigo, en Radio Nacional es buenísima la repercusión que tiene, o sea, en Radio Nacional pasa mucho nuestro disco. Y un colega, un amigo de la Radio Nacional, que va a Cosquín, bueno, él se encargó de difundirnos un poco. Por ende, el material ya llegó. Ahora queda bueno que el material haga su recorrido y toque lugares. Claro. Después es cuestión de suerte. Pero bueno, estaría buenísimo, ¿no? En realidad estaría... Sí, estaría re bueno. Y bueno... Tengo otro proyecto que se llama Volver a Cero, que es con Rodrigo Guerra, que es el guitarrista de Melingo y Naguendra. Ah, es un formato más acústico, no nos enchufamos a nada. Tampoco tenemos escenario, buscamos salones donde la gente viene, se sientan donde pueden y tocamos entre todos, ¿no? Como romper eso con Paloma del Cerro también es más difícil porque estamos tan enchufados ahí que hay un escenario, pero para mí es importante yo como persona romper la espectacularidad, ¿no? Como esto no sé, no me gusta terminar un show e irme al camarín, me parece que la joda está con todos los que vinieron, ¿no? Totalmente. Qué interesante, claro. Decís, Volver a Cero, si se llama. Sí, ahora después te paso. Ah, mira, ¿tenés cosas grabadas? Sí, te sacamos un disco. Ah, buenísimo. Sí. Mira, en SoundCloud está. Y ahora me fijo si lo tengo en Mediafire, a ver, lo tengo para mandar. Ella timbo y a tambo maito no me. Maito no me. Alipetri y a tambo maito no me. Timboya tambo maito no me. Dale, dale, impresionante. Bueno, genial. Un placer. Bueno, Paloma. Gracias. Nos estamos hablando en otro momento. Dale. Te mando un besote. Gracias.